Habitantes del planeta Tierra, atentos al mensaje que el desenterrador os comunica en estos momentos. Los planetas se han alineado para que otra vez José Chucrast y su gobierno de contracultura se junte al desenterrador en otra de esas grandes creaciones que tan buen resultado nos han dado durante la pandemia. En este caso, José explicará la historia del tecno, contextualizada con apuntes sociopolíticos incluidos, y el desenterrador cerrará el programa con una inclusión de pequeñas joyas que igual no han podido ser incluidas en el programa principal. En conclusión, bienvenido a un programa robótico. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Buenas, queridos y queridas radioyentes, aquí estoy una vez más para contaros una historia, un viaje en el tiempo entre máquinas en desuso y pilas recargables. En este programa nos adentraremos en los orígenes de la música electrónica para acabar en el mismo presente. Curioso año donde está prohibido el baile, como es este 2021. Esta es una historia de bombers y botas militares, de flequillos imposibles, pero también de enormes camisetas de colores y chupetes fluorescentes. Vámonos por la autopista, sin más dilación. Estábamos en el sótano, era pobre nombre, como en Barcelona o sí o no. La jamba me dice, era lo que vine, totalmente extrarradiados. El puto garaje se convierte de repente en una movida que traspasa más Barcelona a City. El puto garaje se convierte de repente en otra cosa. Veía sus pezones mojados entre las camisetas. Mojada estábamos todas. Creo que eso me daría cuestión. La señorita me dice que tranqui, me repare, yo digo, ¿y qué? De repente atruenan todos los bichos, bombo, bajo, caja, lo que sea, y tres pisos bajo el suelo a las tres, del mediodía, rompemos, seguimos rompiendo, esto no es salsa, espera un poco, ¿cómo te llamas? Buena gente, jambo, poliamor, es así. De repente, aunque aquello era eterno, no hay nada más. No hay minutos, solo hay esa canción, nada, ni ella ni nadie, a la vez, todos y todas, nada, la sintonía, todo. Estas son mis reflexiones de la canción que acaba de sonar, puesto que es lo que sentí la primera vez que lo escuché. Esto que sonaba era de hecho el temazo de la rock del DJ francés Pascal Arbès, más conocido como Vitali. Este tema se incluye dentro de su LP OK Cowboy de 2005 y que supuso su reconocimiento y una aportación bestial a la música electrónica. Pero en este programa dedicado a la misma debemos irnos mucho más atrás, a principios del siglo XX, a finales de la segunda revolución industrial. Los primeros que experimentan con sonidos de máquinas van a ser, como no, los futuristas europeos con Luigi Russolo a la cabeza. Sin querer, esta vanguardia experimenta con sonidos que mucho más tarde darán lugar al techno o al ruidismo. En 1913, Russolo publica El arte de los ruidos, que es considerada la primera obra filosófica sobre la música electrónica. Paralelamente, construye una máquina para componer ruidos, el Intonar Rumori. Vamos a escuchar una parte de su obra, El despertar de una ciudad. Este ruido era Russolo, en una de las primeras piezas de música electrónica. En la época, Russolo enseña su invento, la máquina de ruido, los Intonar Rumori, a músicos como Stravinsky o Ravel, que quedan desconcertados. Luigi Russolo pertenecía a la vanguardia futurista italiana, con Marinetti a la cabeza. Los futuristas italianos desgraciadamente abrazarían el fascismo de Mussolini, ya que veían en él un movimiento completamente nuevo y moderno. En cambio, no todos los futuristas abrazaban el fascismo, como por ejemplo los futuristas rusos, que orbitaban alrededor de Mayakovsky. Otro ejemplo sería el colectivo anarcofuturista ruso Kharkov de 1919. Y por supuesto también hubo mujeres anarcofuturistas, como Olga Rosanova o Alexandra Ester. El representante ruidista de los futuristas rusos fue Arseny Abramov, el cual se negó a luchar en la Primera Guerra Mundial y abrazaría la Revolución de 1917 con entusiasmo. Vamos a escuchar un fragmento de su Sinfonía de Sirenas de Bakú, de 1922. con los futuristas. En la península tendrán representantes. Por un lado, PSOE en Portugal y en Cataluña el anarquista Joan Salvat Papasseit, bibliotecario además del mítico Ateneu Popular Enciclopèdic, espacio para las ideas emancipatorias en Barcelona desde 1902. En Madrid todo basculaba en torno a Ramón Gómez de la Serna. Volviendo al tema de los futuristas italianos y su filofascismo, me gustaría recordar que no todos fueron mussolinianos. Por un lado, estaba el colectivo anarcofuturista La Spezia, con artistas como Pietro Lucchini o Renzo Novatore, uno de los fundadores del Manifiesto Futurista de 1909. Carlo Carrà, por ejemplo, frecuentaba círculos anarquistas y rompió con Marinetti acercándose a De Chirico. Por otro lado, la respuesta de las mujeres futuristas a Marinetti fue el Manifiesto de la Mujer Futurista de Valentí de Sampón. Hubo una treintena de mujeres futuristas que cayeron en el olvido, como Mina Loy, compañera del boxeador anarquista Arthur Craven y amiga de Emma Goldman. Pero hubo otras, como Nella Giacomelli o Leda Raffanelli, la gitana anarquista que fue amante en su juventud del mismo Mussolini. Pero volvamos a la música y sigamos con las mujeres, pues estas también han sido las grandes olvidadas de la música electrónica. Pioneras ruidistas como Clara Rockmore y su Theremin, Daphne Oram o Maddalena Fagandini, vamos a desentumecer vuestros oídos con un tema de Delia Derbyshire llamado Pot au Feu. También sonaba Delia Derbyshire y su tema Pot au Feu de 1968. Esta pionera de la electrónica fue muy conocida por la composición del tema de introducción de la famosa serie de ciencia ficción Doctor Who, pero además formó parte de una organización para el fomento de la música electrónica en los 60, la UNIT Delta Plus. Paralelamente a todo eso, en Düsseldorf, unos jóvenes alemanes llamados Uther y Schneider comienzan a experimentar con la electrónica, dando lugar en 1970 a la banda considerada pionera del techno Kraftwerk. Además de esto, estaban inspirados precisamente por los futuristas y el constructivismo ruso. Vamos con uno de sus temas más legendarios, The Model. Y recordad que podéis bailar en el salón, pero no lo intentéis fuera, pues está prohibido. Escuchábamos a los padres del techno Kraftwerk y su tema estrella The Model. Estos van a influenciar a la siguiente generación, que mezclará a su vez otras influencias como el rock o el punk. Estamos hablando de bandas como Traveling Wilburys, Physik Theorie o DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft. Precisamente estos últimos serán también de Düsseldorf y comenzarán su actividad en 1978. Su cantante, Gaby Delgado, fallecido recientemente, nació en Córdoba y fue hijo de emigrantes españoles. DAF removerá la escena alemana, influenciando tanto al post-punk como al EBM. De hecho, serán los pioneros de dicho estilo. Vamos a sumergirnos en su música con el tema de 1981, As Was Das Letzte Mal. Ich Era la banda alemana DAF y decía que van a ser los pioneros del tecnoindustrial, el EBM, la Electronic Body Music. Estamos en los 80, los años de la reconversión industrial. Paradójicamente van a ser prolíficos en cuanto a música industrial. Es curioso porque los ritmistas futuristas comienzan a experimentar al calor de la segunda revolución industrial, mientras que ahora el cierre de esas fábricas va a hacer sonar ese ruido de máquinas industrial por todo el corazón de la vieja Europa, en su cinturón industrial, que se extiende entre las fronteras de Francia, Bélgica y Alemania. Bandas como Nicheref en UK, The Crops en Alemania o Front 242 en Bélgica empiezan a representar esta tendencia agresiva y desangelada. Bélgica, de hecho, será uno de los núcleos del EBM. Pelos rapados, botas militares, bombers y cuero serán su atuendo más característico. La buena nueva se extenderá por todos los clubs de Europa. En el estado entrará por Valencia, en lo que se conoció como Ruta Destroy, y con el EBM rebautizado como Música Máquina. Vamos a ir con un tema de la banda pionera Front 242 y su ya clásico Headhunter. Sonaba Front 242 y su tema Headhunter, pero quería mostraros una pionera banda poco conocida de nada más y nada menos que Burgos. Se trata de Kalashnikov, y comenzaron a mediados de los 80 conectados directamente con lo que sonaba en los clubs de media Europa. De hecho, ganaron el concurso de pop rock de su ciudad en 1987 y pudieron plastificar un tema que ahora mismo vamos a poner, Ultraviolencia. Que atronaba era la ultraviolencia de Kalashnikov y nos sirve para dejar Europa y dar el salto al otro lado del Atlántico, porque paralelamente o quizás antes se va a crear el techno propiamente dicho. Si la reconversión industrial dejaba en ruinas mecánicas media Europa, en los USA también llegará el óxido a las fábricas. Estamos en Detroit, el antiguo estandarte del capitalismo fordista. Era a mediados de los 80 un amasijo de fábricas cerradas, casas abandonadas y se convirtió en la capital del asesinato en Estados Unidos. Ya se sabe, desempleo y mafias unido al consumo de armas. Detroit, que había sido la capital de la música negra con el sello Motown a la cabeza, veía su futuro negro y desolador. El aburrimiento hará el resto y juntará a la llamada Trinidad Black en pos de un nuevo futurismo. Ellos son Juan Atkins, Derrick May y Kevin Sauderson. Primero, Juan Atkins, que hará Cybotron en 1981. electrotecno con influencias de la ciencia ficción, Kraftwerk y el funky yankee. Será su siguiente proyecto, Model 500, el que sentará las bases del techno propiamente dicho. Sin embargo, hoy se considera el primer disco de Cibotron, Alice of Your Mind, del 81, el primer tema de techno de la historia. Vamos a ver cómo suena esto. Pues así sonaba Alice of Your Mind, de Cibotron, aka Juan Atkins, el considerado primer tema de techno de la historia. Esto es lo que cimentará el llamado Detroit Techno, es decir, la primera ola. La segunda será más peligrosa, pero más consciente políticamente hablando. El colectivo Underground Resistance nacerá a finales de los años 80. Según ellos, Underground Resistance es un sello para un movimiento que quiere el cambio a través de la revolución sónica. Urgimos a unirse a la resistencia y ayudarnos a combatir la mediocre programación visual y sonora con la que se está alimentando a los habitantes de la Tierra. Esta programación está estancando las mentes de la gente, construye un muro entre razas e impide la paz mundial. Es este muro el que queremos derribar. Mediante el uso de toda la energía aún por liberar del sonido, vamos a destruir este muro igual que ciertas frecuencias pueden quebrar el cristal. El techno es una música basada en la experimentación. Es la música para el futuro de la raza humana. Sin esta música no habrá paz, no habrá amor, no habrá visión. Transmite este sonido y causa estragos en los programadores. ¡Larga vida al underground! Esto era parte del manifiesto de Underground Resistance y deja entrever parte de su filosofía, unida a una actitud punk do yourself, a su alejamiento de la fama, a una conciencia política afroamericana y a una estética paramilitar a lo Black Panther o Public Enemy, junto a sus pinchadas con pasamontañas. Sus referencias muchas veces serán para causas activistas, y en un principio su sonido será crudo, oscuro y opresivo, como su entorno, el de un Detroit decadente lleno de suciedad, escuelas abandonadas y desempleados por las esquinas. Vamos a comprobarlo. Así sonaba el sonido sucio de Detroit de Underground Resistance del año 91. Esto era de Punisher, la referencia número 17 del sello, los cuales, por cierto, siguen existiendo. Y dejamos Detroit porque paralelamente está sucediendo algo importante en la escena londinense. Estamos en 1988, en pleno segundo verano del amor, así conocido en referencia al primer verano del amor hippie de San Francisco de 1967. Esta vez no serán trippies ni el símbolo de la paz, esta vez será el acid house y el éxtasis. Esto hará eclosionar la cultura rave y se pasará de la música incluso a hangares abandonados o a cielo abierto, ropas anchas llamativas, chupetes de vistosos colores, gorras y ropa sport. Fiestas ilegales gratuitas se probaron por doquier y la policía era incapaz de pararlas. Uno de los colectivos que organizaba estas fiestas masivas era el Spiral Tribe. Vamos, si os parece, con uno de sus temas estrella, Forward the Revolution. There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Wake up! There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Wake up! You might stop the party, but you can't stop the future. Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Escuchábamos el clásico de Spiral Drive, Forward the Revolution, planchado en el año 92. Poco después, con la Criminal Act Law de 1994, todo el movimiento rave quedó criminalizado en UK. Pero Spiral Drive supo reinventarse y la leo bien parda. Metieron los Sound System en camiones y furgonetas y saltaron a Europa creando free parties allí por donde pasaban, generalizando el fenómeno rave por toda Europa. Sin embargo, las fiestas rave continuaron en UK, a pesar de todo. La música siguió endureciéndose, dando lugar al acid techno, y las fiestas en squad continuaron hasta su domesticación en clubs ya en los 2000. Vamos con una muestra de acid techno de la mano de Dynamo City, One Night in Hackney. Visited London for the first time. Play there. And they told me, techno. One night in Hackney. After walking for hours through the urban sprawl, I finally heard the boom of the sound system. As we turned the corner, we saw some strange people hanging around. One night in Hackney. me and said, take this pill. So I took it and said, what was that? And they said, ecstasy. And then they offered me a line. And I said, what's that? And they said, ketamine. So I took it. And then I took some cocaine. And then some speed. And then some acid. And then I drank 15 cans of Stella. 15 cans of Stella! And I stayed until Monday night. One night in Hackney. One night in Hackney. One night in Hackney. One night in Hackney. Atronaba la historia de un chico que llega a Hackney de fiesta a principios de los 2000. Y seguimos con esta peculiar historia del tecno, que nos está acercando al presente y que amenaza con concluir. El programa, por supuesto, no el tecno. Porque el tecno y las free parties continúan, aunque en menor medida que los años de su eclosión. Lejos han quedado los imposibles aparatos futuristas, la locura industrial belga o la resistencia negra en Detroit. Vamos para finalizar con algo fresco, de un colectivo raver de la península, activo actualmente, Kunda Records. Este es el primer corte de su tercera referencia y está realizado por Rubén Montesco. El título, Anarquía. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y os prometemos seguir desentrañando contracultura, música y actitud. Pero bueno, hemos llegado al futuro, así que en el próximo episodio, el folk en los bajos fondos, volveremos al pasado, a principios del siglo XX, y para acercarnos a los suburbios de las grandes ciudades, para escuchar tango, copla o swing. Recordar, en la 97 FM, los primeros martes de mes y en sus repeticiones esa misma semana. En Irola y Gratia, junto al Desenterrador, que enseguida, si tenéis la suerte de estar escuchando, os dará su versión del tecno. Y en Radio Malva de Valencia, a horas, por supuesto, de la ruta. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en, nos oímos, mejor dicho, en el siguiente programa. Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Recuerda, los primeros martes de cada mes tienes un espacio con la contracultura en Cuadernos de Contracultura, a la una en la 97 Irratia. Menudo programazo que nos ha hecho José Chucrás de Tecno. Qué repaso a la historia, qué viaje astral. Y la verdad es que bien dice que os dejaba con El Desenterrador y su versión del Tecno, pero realmente mi función para completar el programa y hacerla un poco el contrapunto a ese repaso tan exhaustivo a la historia de la música electrónica era más bien completar huecos, o vamos a decir rellenar, hablar de subestilos, de músicas igual que son electrónicas pero no están dentro de la, no entran dentro del, vamos a decir, el concepto de música de baile. Y bueno, lo que he decidido más que nada es hacer una especie de sesión mixtape para, de alguna manera, después de haber visto el programa y como bien os ha recordado Josechu, que no nos dejan bailar, pues lo que os voy a poner ahora va a ser una especie de mare magnum de músicas electrónicas, algunas más bailables, otras menos, que yo creo que van a dar un cierre perfecto al trabajazo que nos ha hecho Josechu con Cuadernos de Contracultura. Y no me voy a complicar mucho, simplemente, pues bueno, tras escuchar su parte, he hecho un pequeño viaje astral a los distintos, como he dicho, algunos son subestilos, otros para mí tienen la importancia de estilos, aunque ya vienen de herederos de del techno, de la música rave, de la electrónica experimental, etc. Así que así va un poco lo que os voy a poner. Lo voy a poner en orden cronológico, pero yo creo que va a tener muy buena. Va a ir un poco en el mismo terreno. O sea, en la forma en la que él ha elaborado el programa, casi un viaje astral, un cronológico explicado, yo lo que voy a hacer es una sesión, pero también va a ser cronológica. Voy a empezar primero con una banda, bueno, con un proyecto que reconocí, más bien conocí hace muy poquito tiempo. Se llaman Tonto, no por la palabra, el insulto en castellano, por el apelativo, sino por una tribu india que eran los tontos. Por desgracia, pues bueno, no, nunca pensaron que su nombre iba a tener esa traducción en el idioma castellano. Y bueno, es un proyecto, uno de los miembros, por cierto, falleció recientemente, en el que básicamente era experimentar con sintetizadores. Estamos hablando del año 71. Y la manera en la que estas dos personas experimentaron con los sintetizadores fue súper pionera, y sin ir más lejos, poco después de grabar dos discos que la verdad es que han pasado muy por debajo del radar, tanto El Desenterrador como yo creo que la gente en general, produjeron artistas de todo tipo, de soul, y por destacar los años dorados de Stevie Wonder. Los productores fueron los dos músicos que comprenden esta banda llamada Tonto, que el proyecto entero se llama Expanding Headband. El disco del que vas a escuchar la canción se llama Zero Time y es de 71. La canción Cybernaut. Pegamos un salto de 7 años, nos vamos al 78, y muy bien nos ha mencionado Josechu el tema del industrial como un elemento heredero, sobre todo de esa electrónica pionera de los futuristas, tanto rusos como italianos, pero desde una perspectiva pues mucho más decadente, más distópica, y no tan como cualquiera que se lea el manifiesto de futurista, pues se da cuenta que admiraban el ruido de las fábricas, admiraban incluso el ruido de las máquinas, de los ruidos bélicos, vamos a decir. Y en este caso yo creo que es más bien el industrial que nació a finales de los 70 es más bien una respuesta a la decadencia de la sociedad, yo creo que en parte por la influencia de la revolución industrial. y uno de los más pioneros de todos, por supuesto, son Throbbing Gristle, que sacaron este disco que para muchos es su debut, pero realmente no lo es. Se llama The Third and Final Report of Throbbing Gristle, aunque es su segundo disco realmente en cronología. Y vais a escuchar la canción Weeping. El Ambient también es música electrónica. Tenemos a Brian Eno, que influyó tanto en la música que hizo David Bowie y en la música electrónica en general. Y no voy a poner a Brian Eno porque sería muy fácil, además ya lo puse en aquel especial que hice de Ambient. Voy a poner a Biosphere, una banda, un proyecto sueco, perdón, noruego, que es lo que más me impresiona, que no, a veces relaciona a Escandinavia más con el rock duro, con el death metal, con el rock and roll, pero no se acuerda de que es que ahí han tenido una democracia y una situación estable durante todo el siglo XX, por lo tanto todos los estilos musicales que uno podría pensar han podido llegar ahí en sus comienzos y por lo tanto ha podido haber artistas destacados. En este caso es Biosphere, el disco es del 92, se llama Microgravity y la canción se llama igual. Y ahora vamos a hablar de, para mí, yo creo que es quizás el único elemento que en el extenso repaso de José Chu no se ha mencionado, yo creo que para mí es bastante importante, y es la electrónica, que se podría decir para estar en casa. Heredera en parte del ambient, heredera en parte también de la música rave, del techno. El tempo es mucho más lento, la experimentación mucho mayor y el sello destacado por encima de todos, del que espero hacer algún día un especial, es Warp, que sacó una recopilación llamada Artificial Intelligence. Dos volúmenes, os voy a poner el segundo, pero os podía poner el primero, y generó todo un mundo que el desenterrado, yo creo que a estas alturas los que me conozcáis, pues ha admirado. Pues estamos hablando de Autechre, que sábado pasado sonó, Boards of Canada, Aphex Twin, etc. Y os voy a poner concretamente un DJ que no he vuelto a saber de él, que me encanta, llamado Speedy J, mezcla de Speed y DJ, y de esta recopilación del segundo volumen del 94, y la canción Symmetry. Después voy a poneros, dándoles un papel muy denostado, no muy denostado, básicamente la electrónica, como todos los géneros de música moderna, el papel de la mujer ha sido siempre muy ninguneado. Y la verdad es que me parece bastante injusto en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que de esa escena rave que nos ha hablado José Chu, que nació en el Reino Unido, ha mutado a muchos subgéneros, como el garage, el UK garage, ha mutado también al dubstep, que va a sonar alguna canción dentro más tarde, o sea, bueno, va a sonar todas seguidas, pero voy a hablar de ella más tarde. Estamos hablando de Chemistry and Storm. Chemistry, por desgracia, murió en el 99 en un accidente de tráfico y no le dio tiempo a capitalizar su rollo pionero, porque Goldie, que fue el que fundó el sello Metalheads, que es el, vamos a decir, el comienzo del drum and bass a nivel, cuando empezó a explotar, lo fundó con ellas dos, con Chemistry y Storm. Y bueno, por desgracia Chemistry murió en el 99 y no pudo capitalizar ese pionero. Voy a buscar, porque así os digo un poco cómo se llama. Chemistry, que es la que falleció, se llamaba realmente Valerie Oulukemi, por eso Chemistry, Olusanaya. Y Storm se llamaba Jane Connelly. Y bueno, pues como digo, junto a Goldie fundaron Metalheads y dieron el pistoletazo de salida del drum and bass, que como digo, para muchos es un subestilo procedente del rave, del jungle y del techno, pero yo creo que para mí tiene su propia personalidad. Y es que la música electrónica es, teniendo en cuenta que ha tenido menos espacio en el tiempo para desarrollarse, aunque lleva funcionando o lleva en el imaginario colectivo desde que los futuristas hablaron de crearon aquellos instrumentos para generar sonidos electrónicos, realmente su explosión es a finales de los 70 y 80, de Rick May y de Juan Atkins y de Detroit y bueno, etc. Y entonces, pues de Chemistry and Storm va a sonar el primer single que se publicó, creo, que igual me equivoco, se llama Signature, el año 94. Luego vamos a pasar a lo que pasa cuando mezclas el acid techno con el industrial a través de los dementes como pocos Lords of Acid, de ese disco llamado Voodoo You del año 96, si no me equivoco. Y la canción se llama The Crab Laws. Una vez que el Drum and Bass se estableció, el grande por los grandes, el que creó el sello Good Looking Looking Good y que de alguna manera aglutinó todo, tanto en sus recopilaciones como en su sello, todo el Drum and Bass, es el T.J. Buchan, que ha sonado muchas veces el Desenterrador, y el único disco que hizo él de estudio con canciones propias se llama Journey Inwards, que ha sonado, como digo, muchas veces, y la canción que vas a escuchar, Roads to Freedom. Dentro del techno y del house, el minimal, que es a mí de los que más, dentro del techno y el house, el que más me gusta a mí es el minimal, y el rey por encima de todos es el señor Ricardo Villalobos, que en el año 2003 ya sacó un disco llamado Alcachofa, y pues bueno, es un techno esqueletal, con muy pocas cosas, donde los silencios dicen más que los sonidos a veces. Y me encanta. Suena una canción llamada What You Say Is More Than I Can Say. De las Progression Sessions del señor L.T. Buchan he extraído otro grande del Drum and Bass, Aqua Sky, que fue de los primeros que conocí, de los primeros que me enamoré, que a mí me flipan. Y para cerrar, bueno, la canción que vais a escuchar se llama In the Zone. Y para cerrar, Burial. Sonaba un montón de veces en los últimos años en Desenterrador. En el año 2005 publicó un vinilo de 12 pulgadas que dio otro pistoletazo de salida, que es el del dubstep, que es un estilo heredero de la escena. No voy a contar porque si no necesitaría casi un episodio solo para el dubstep. Así que resumamos que es un estilo también heredero de la rave, del acid techno, del drum and bass un poco también, en el Reino Unido. Y tiene su propia escena, y uno de los grandes fue y es Burial, que durante mucho tiempo su identidad era desconocida. La canción que vas a escuchar es la primera que hay publicada suya, como digo, son 12 pulgadas de 2005, que se llama South London Boroughs, y la canción se llama igual. Y os dejo con las canciones, con la mini sesión, para que la escuchéis toda entera y para que, si no podéis aguantar, bailéis, donde sea, en el techo de casa, en casa, en la calle, que le den por culo a todo. Hay que salir, hay que estar y hay que disfrutar. Hasta el sábado que viene.

You know the moon. You know the stars. And you know the Milky Way. Thank you. Thank you. What you say? it's time to lose my mind. I'm absolutely smashed tonight. What? Trouble. Can I get you chipped in, babe? Can I get you chipped in?